Y mientras tanto, sándwiches. Radioteatro improvisado en sándwich presenta ¿A dónde van los conejos? París, año 1652. Nos encontramos en la habitación del duque Alexandre Lapetite. Este duque está y se encuentra nervioso. Mañana contraerá matrimonio con la princesa Cécile Lanfranchi y probablemente en un futuro cercano será el rey de toda Francia. El duque Alexandre no para de caminar por su habitación. Los nervios lo carcomen. Mañana tendrá todo el poder a disposición de él. De repente golpean su puerta. Sí, ¿quién es? Pase, adelante. Hola, señor. Disculpe. Disculpe que lo moleste, señor. ¿Usted me mandó a llamar? Sí, pilot. Mira, te he mandado a llamar porque estoy realmente muy nervioso. Mañana es un día muy importante. Mañana me casaré. Y si ese casamiento sale bien, seré el futuro rey de Francia. Sí, señor. ¿Pero qué puedo hacer por usted, señor? Estoy muy nervioso. Necesito relajarme. Necesito hacer algo que me distraiga por un momento, por lo menos por esta noche, pilot. Señor, se me ocurre una idea. ¿Sabe qué? Hoy ha realizado un nuevo show el mago François Pujot. El mago François es un gran mago que ha recorrido toda Francia y hoy está justamente en el Teatro La Poitre. Si le parece, puedo acompañarlo y vamos. Se relaja por una noche y mañana es el rey de Francia. Oh, me parece buena idea, pilot. Ve preparando el carruaje. Yo me iré colocando mis botas. El duque y su asistente se fueron directamente al teatro. Así, el espectáculo daría comienzo. Un espectáculo de magia único, un espectáculo inconcebible y nunca antes visto en toda Europa. Se abrieron las puertas, las luces se encendieron. Era momento del show. Bienvenidos. Mi nombre es François Peugeot. Y les vengo a ofrecer un espectáculo único. Un espectáculo de magia que no sabrán descifrar. Para empezar, les mostraré esta galera. La pueden observar. Es negra y es simple. Pareciera que no tiene nada del otro mundo. Sin embargo, cuando agarro este conejo que tengo en mi mano y lo ingreso a la galera, ¡voilà! Desaparece. ¿Sí? Nada por aquí, nada por allá. Señoras y señores, esta galera es mágica. No solamente puedo hacer desaparecer conejos, sino que puedo hacer desaparecer cualquier tipo de cosas. Y para eso, para demostrar eso, voy a necesitar un voluntario. Señor, pido un voluntario. ¿Por qué no pasa usted, sí? Es una buena oportunidad para despejarse. No, pilot, no me moleste, ¿sí? Solamente he venido a observar este espectáculo. No quiero participar de él. Vamos, señor, vamos. A ver ahí, están hablando. Bien, tú sí, el de las botas marrones. Ven, acércate. El duque Alexandre se acercó al escenario. Subió. La gente lo reconocía, sabían que él mañana sería el futuro rey de Francia. El mago tomó a Alexandre de la mano, le colocó el sombrero, la galera en la cabeza y con un simple movimiento, el duque desapareció. La gente ovacionó al mago. El público estrepitoso generaba en la sala una magnífica ovación. Las puertas del teatro se cerraron y Pilot quedó solo afuera del teatro. Ya debería estar saliendo el duque. ¿Dónde habrá ido? Disculpen, sí, puedo hablar con el mago. Estoy esperando a mi jefe, a mi amo, y no ha aparecido. Disculpen, ¿me podrían abrir, por favor? ¿Me podrían...? Sí, adelante. ¿Qué sucede? Disculpe, ¿sabe qué? Yo soy el muchacho que estaba al lado de la persona que usted desapareció. Sí, ¿cuál es el problema? Que no ha aparecido. Lo estaba esperando aquí y no ha vuelto. Oh, qué extraño. Debería haber aparecido en algún momento. Pero disculpe, ¿A dónde es que debería haber aparecido? O sea, entró a la galera, igual que el conejo. ¿Dónde está, señor? Oh, temo que ha ido al lugar incierto. Oh, otra vez me ha pasado, maldita sea. Por eso debería haber seguido estudiando y no siendo este mago. Escucha, muchacho. Si quieres recuperar al duque, deberás buscarlo tú mismo. Fíjate, en la habitación 73 hay 7 galeras. En cada una de ellas puedes entrar a diferentes mundos. Apresúrate, porque si pasan las 12 de la noche, todo lo que entra en la galera no vuelve a salir. Pilot se aproximó rápidamente a la habitación. Tomó las 7 galeras. Necesitaba encontrar al duque. Mañana, si el duque no aparecía, no solo sería una deshonra para la familia Lapet, sino que, obviamente, no sería el rey. Pilot agarró las galeras. Empezó a meter las manos en ellas, pero nada, nada encontraba. Hasta que agarró una e introdujo su cabeza. ¿Hola? ¿Hola? ¡Duque! ¡Pilot! ¡Duque! ¡Duque está por ahí! ¡Ah, oh, Pilot! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá adentro! ¡Está muy oscuro, Pilot! ¡Ah! ¡Jefe! ¡Le voy a tirar una cuerda! ¡Cuerda! ¡Agárrala! ¡Haga fuerza, jefe! Durante 20 minutos, Pilot hizo fuerza. De repente, por el borde de la galera, una mano se asomó. Efectivamente, era la mano del duque Alexandre Lapet. Sacó sus dos manos, sacó su cuerpo entero. Y ahí fue cuando Pilot se dio cuenta. Señor, algo ha pasado. No quiero alarmarlo, pero... Pero, señor, tiene cabeza de conejo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que tengo cabeza de conejo? ¡Pásame un espejo! ¡Acá tiene, señor! ¡No! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡No puede ser! ¡Allá adentro! ¡Se me han mezclado las cabezas! ¡No puede ser! ¡No podré casarme mañana, Pilot! Lamento decirlo, señor, pero... Pero no. La historia no permite reyes con cabeza de conejo. Al otro día, obviamente, el duque Alexandre Lapet no apareció en el casamiento. La princesa Cécile Enfranchi terminó casándose con un joven de Bourdeuse. Él, sin embargo, quedó perdido en la profunda tristeza. Al mago, François Peugeot, nunca más se lo vio a ver. Había desaparecido, como arte de magia.